Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa número 112 de Colectivos. Buenas tardes, compañeros, estamos acá junto a Guillermina, Diego, Salvador y Gonzalo, y también con nuestro operador que siempre firme ahí en los controles, Leo Borges. Los saludamos a la distancia y vamos a dar inicio a este programa. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy venimos con un programa cargadísimo, como lo, medio lo anunciamos en las redes. En el arranque de Salvador García va a estar llevando adelante su espacio llamado Alguien Tendrá la Culpa, para musicalizar el arranque de este programa. Y como lo hemos anunciado en redes también, vamos a estar hablando de feminismos y cultura libre. ¿Qué tal? Buenas y lluviosas tardes. Sí. Y frías tardes también. Casi otoñales. Ya otoñales. ¿No? Ya otoñales. Sí. ¿Ya entró? Hoy mismo. Nuestro primer programa de otoño. Voy a deprimir un poco. Bien, bueno, para hoy tenemos tres colectivos invitados que anunciamos por las redes, que son Salvadora Editora, es una editora independiente especializada en dramaturgia. También tenemos gente de Wikimedia Uruguay, que es una asociación civil que promueve proyectos de la Fundación Wikimedia aquí en Uruguay. Y tenemos a gente del colectivo Media Red, que se define como un colectivo de comunicación alternativa, hecha con amor, investigación y trabajo en redes. Bueno, y también vamos a tener nuestra agenda colectiva para enterarse de todas las actividades propuestas por distintos colectivos. Pero antes de todo, les recordamos nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp 095-683-470. Nuestro tweet @colectivosradio. Bueno, como lo hemos anunciado, Salvador García con su espacio, ese espacio me salió medio guido. Me descolocó esto de la entrada del otoño, creo que lo sepan. Con este espacio que lleva por nombre Alguien Tendrá la Culpa, que de alguna manera ameniza y nos abre la cancha para los temas que vamos a estar charlando hoy, y también nos agrega un poquito del condimento musical. Salvador. Buenas tardes, casi noches. Bueno, un gusto estar acá de vuelta. En la segunda edición de Alguien Tendrá la Culpa, hoy le puse como título a esta columna A Desalambrar. A Desalambrar. Sí. A Desalambrar, a Desalambrar. A Desalambrar, no, haciendo referencia. Casi canto, pero no. Casi, ¿no? Y casi. Haciendo referencia a ese tema de Daniel Viglietti, tan popular de la música uruguaya, que propone que las tierras sean de todos, digamos, ¿no? Y hace como esa metáfora de desalambrar, refiriéndose a eso. Y voy a hacer como. Hago referencia a ese tema solo para hablar de qué pasa si habláramos de propiedad intelectual y utilizáramos ese concepto de desalambrar. Uh-huh. ¿Qué sería lo que habría que desalambrar? ¿Cómo habría que encarar esa desalambrada? ¿Y qué cosas ya son bastante cuestionables que puedan ser alambradas? Uh-huh. Estamos hablando de propiedad intelectual, de apropiación de un bien intelectual por parte de un titular, ¿no? Que uh-huh. genera derecho a autor, riqueza, bla, bla, bla, todo ese sistema. Y vamos a pasar de estilos bastante variados, de que son como la ranchera, la chacarera, el hip hop, el blues. Todo esto como excusa para hablar sobre tres ejes, la autoría anónima y también las obras huérfanas, el dominio público y la música libre. Vamos a ir de a poco. Bien. metiéndonos en cada uno para no entreverarnos. Pero vamos a empezar por autoría anónima. ¿A qué te referís cuando hablamos de autoría anónima? Es cuando nadie sabe, nadie sabe a ciencia cierta de dónde salió ese tema. Alguien lo escribió en algún momento, de alguna forma llegó al acervo popular, de alguna forma se hizo popular entre la gente, entre los pueblos, pero no se detecta un nombre precisamente, ¿no? Pasa mucho con el folclore eso, por ejemplo, ¿no? Pasa mucho con el folclore, justamente, iba a contar un poco de eso. Algunos de los géneros musicales que se caracterizan por tener un acervo grande de composiciones anónimas son la vidalita, la chacarera, la zamba, todas esas músicas que tienen estructuras en coplas y que están muy nutridas de canciones que no se sabe quién compuso, que vaya a saber cuál es el origen. Ahora mismo de fondo estamos escuchando la chacarera santiagueña, autoría anónima, pero de interpretación por Mariana Baraj, una percusionista argentina de la hostia. Muy buena, súper recomendable, tiene unos discos maravillosos. Algo bueno, que caracteriza mucho a este tipo de autoría anónima, es que de alguna manera como que va tomando diferentes versiones, diferentes vías de acorde a quien interprete esas canciones, ¿verdad? Totalmente, sí. Se transforma mucho y depende, claro, todo aquel que agarra una obra anónima es para interpretarla, y ahí está el arte del intérprete, ¿no? Y llevarla hacia los lugares más personales de cada intérprete, justamente. Hay algunos ejemplos de la literatura, por ejemplo, para hacer referencia a autorías anónimas un poco conocidas, bastante conocidas: El Lazarillo de Tormes, Las Mil y Una Noches, El Cantar del Mio Cid. Todos son obras que son de autoría anónima. La habrán estudiado en el liceo. Ahora, ¿qué pasa si aparece un Diego, por ejemplo, y dice: no, esta la escribí yo y la patento? Aún a sabiendas de que yo no la escribí ni tuve nada que ver con eso. Pero como no está registrada y es una autoría anónima, yo vengo, me presento y digo: esta la hice yo. Bueno, ha pasado eso, ha pasado bastante, ¿no? Deberías tener unas pruebas contundentes para demostrar eso. Como que tengo 200 años mínimo. Como la del Miocid no te la van a creer. Por lo general es difícil, esa situación es difícil de que suceda, pero sí sucede, no capaz que con esas obras que son antiquísimas, sino con obras que, no sé, se llaman obras huérfanas, eso, ¿no? Son aquellas obras que no nadie hace nada con ellas, no se pueden digitalizar, no se pueden conservar, no se pueden promover, porque hay miedo de que aparezca el autor en algún momento, porque a veces el autor ni siquiera sabía que esa obra estaba registrada a su nombre, porque como los derechos de autor son automáticos, nacen con la obra, ¿no? A veces las personas no saben, o a veces no se sabe quiénes son los herederos de un artista. Entonces, obra huérfana se le llama a esa obra que no se hace nada con ella por miedo a que aparezca de la nada alguien que diga: ¡ay, eso es mío! Juicio. Me entra la duda justamente en esto que vos decías. Bueno, de repente el autor no sabe que esa obra está circulando. Si eso es viable también hoy en día, o estas autorías anónimas u obras huérfanas son como más de una época de antaño, donde de repente uno perdía más la trazabilidad de las cosas, digamos, era más fácil de perder, ¿no? Sí, justamente más adelante voy a hacer referencia a esa misma inquietud, citando a un músico que me gusta mucho, que se llama Osiris, que tiene una canción que ya te digo cómo se llama. De Tiempo Adentro se llama, Osiris Rodríguez Castillo, que bueno, que habla un poco de eso justamente para responder, pero eso va a ir más adelante. Me adelantaste la pregunta. Pero bueno, autorías anónimas. Les invito a escuchar una canción y seguimos hablando de esto. Es de autoría anónima también, es de Chavela Vargas. Es una interpretación maravillosa de un texto anónimo, y la canción es La Llorona. Vamos a escucharla. Thank you. en el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Bueno, ahí estábamos escuchando La Llorona, interpretada por Chabra Vargas. Me da una pena, les comentaba a los compañeros, hablar encima de esta interpretación porque es maravillosa. Como les decía, es de autoría anónima, La Llorona. Se dice que tiene como 500 versos y tiene un montón de versiones porque quien la versiona agarra el primer verso, el verso 14, el 28 y hace su canción, su interpretación, de acuerdo a lo que le viene en ganas. La va combinando, digamos. La va combinando. Entonces, no, ya la, tampoco la letra de La Llorona se puede decir que es una específica, que para hacer una versión hay que respetarla, sino que hay millones de versiones. Bueno, Chabela Vargas, increíble voz, una mujer lesbiana y feminista, que nació en Costa Rica y a los 17 años se fue a vivir a México. Ella se sintió mucho más mexicana siempre que... Y lo hace sentir de alguna manera, ¿no? Sí, yo estaba convencido que era mexicana. Yo me acabo de enterar. Sí, nació en Costa Rica. Y bueno, empezó a cantar cuando se fue a vivir a México en 1973. Ahí hizo una carrera más que nada en bares, tabernas y cantando rancheras siempre. Tenía como una particularidad que era que ella siempre usaba pantalones, no era, digamos, no representaba estéticamente lo que se espera, digamos, de una cantante mujer. Siempre fue bastante rupturista en eso, siempre fue abiertamente lesbiana. Acá en esta misma canción, en La Llorona, ella dice: me llaman el negro llorona, y habla de ella misma como varón. Hace como ella tiene muchas canciones que en las que ella es como si se autopercibiera en masculino. Bueno, en 1973 ella tenía muchos problemas con el alcohol. En 1973 medio que patina, derrapa y desaparece del mapa, ¿no? Hasta 1991 estuvo en silencio. De hecho, se dijo que ella había muerto, hubo como un mito ahí de que había muerto. En 1991 reaparece. La ayuda una increíble pianista argentino-mexicana también, que se llama Liliana Felipe. Una genia también, súper recomendable escuchar toda su obra. Bueno, la ayudan a volver, a que se recomponga y salga. Y esto fue en el 91, en el 94, cuando Almodóvar la invita a participar a cantar Luz de Luna en la película Kika. Bueno, ahí empezó como otra etapa en la que, digamos, se hizo súper popular en Europa. Y bueno, eso Tuvo mucho éxito, tocó muchas veces, cantó muchas veces en distintos teatros bastante concurridos e importantes de Europa. Y volvió a México a tocar en lugares donde antes le habían sido negados, por su condición de lesbiana, por la rareza que era ella, porque tenía una voz que no era para nada, no sé cómo decirlo. Que cumpliera con los estereotipos claro, femeninos, digamos, ¿no? Exactamente, una voz rasposa, como lenta, pero era toda entregada y muy, muy... A mí me emociona mucho siempre escuchar... Es muy emotiva, ¿sí? Sí, a Chabela. Y bueno, ahí en 2012 muere ya muy viejita, 91 años creo que tenía. Murió en 2012, entonces su música, si nos basamos en los estándares hasta dónde se protege el derecho de autor en promedio en el mundo, son 70 años. En México son más, son como 100. Así que promediando el 2082 vamos a tener a Chabela Vargas en dominio público. ¿Está? La obra de Chabela. Creo que no llegó, ¿eh? Creo que no llegamos, ¿no? Y es probable que los plazos de derecho de autor sigan extendiéndose. Ahora mismo hay una trifulca por la extensión, que determinadas corporaciones están como haciendo presión en el Palacio Legislativo a los legisladores para extender el plazo de protección de derecho de autor, que como saben acá en Uruguay son 50 años después de la muerte. Cuando pasan esos 50 años después de la muerte del autor, se pasa a un terreno que se llama el dominio público. El dominio público es el patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización. Incluye elementos que no tienen restricciones de derecho de autor establecidos, así como obras literarias, artísticas o científicas en las que ha expirado el plazo de protección del derecho de autor, como decíamos. Ejemplos de autores uruguayos en dominio público: Eduardo Favini, el señor del billete de 100. Uh-huh. Gerardo Matos Rodríguez, que es el que compuso la comparsita. Y Delmira Agustini, tremenda poeta, poetisa. Dominio público, digamos, ¿no? Yo puedo utilizar esa obra sin pedirle permiso a nadie, puedo transformarla, puedo hacer una interpretación. Eso se llama cuando una obra entra en dominio público. ¿Puedo, por ejemplo, si yo quisiera utilizar esa obra, un fragmento de esa obra, para hacer un producto y ese producto que pase a estar dentro de la esfera privada, digamos, que sí, yo pase a lucrar con ese producto que hice utilizando parte de esa obra de dominio público? Sí, se permite la utilización comercial porque es de dominio público. Dejaron de la ley dejó de proteger, dejó de ejercer, de cercar ese bien que era antes privado, lo volvió a el bien público, digamos, ¿no? Es de todos y todas. Eso es el dominio público. Hay una página muy interesante para recomendar que se llama autores.uy, que tiene mucho, que se encarga de eso, de catalogar, es una base de datos sobre autores y autoras de uruguayas que están en dominio público. Y ahí se puede escuchar mucha obra de que está en dominio público, se puede ver, leer distintas ramas del arte ahí mismo. Ahora, todo eso si vos querés ir por el camino correcto, ¿no? Siempre está la opción de piratea. Piratea y... Sin duda. ¿No? Sin duda. No, porque me gustó la afirmación, estamos todos de acuerdo, somos todos piratas. Sí. Vamos de todo en cana, ¿no? Estamos muy de acuerdo, pero justamente es eso, que hoy podemos hacer este chiste, pero en otros países está pasando y cada vez va a pasar más que te llevan en cana por infracción de derecho de autor. Entonces, en un momento va a dejar de ser un chiste y piratear va a ser, ya configura un delito penal, según la ley uruguaya. Penal, ¿no? Sí. Ya es de los peores delitos. Igual me imagino que para probar ese tipo de cosas es como... Sí, sí, y además con internet, digamos que el que no copia... ¿Quién no copia? Claro, por eso. ¿Quién no piratea? Es como algo que ni siquiera se adapta a la realidad del mundo que vivimos, más allá de defender la propiedad intelectual, es como que no se adapta a lo que es la logística de internet, digamos, ¿no? Totalmente, porque... Es lo que está, como hablábamos la vez pasada, de que la industria discográfica se estaba adaptando al advenimiento de las nuevas tecnologías. El copyright en realidad cada vez tiene menos sentido. Cada vez hay más situaciones en las que el copyright no es suficiente o no es justo. Necesita quizás actualizarse. porque no es... Sí, y las leyes se ajustan a las realidades de las personas, no al revés. No, claro. no metes una ley para que la gente cambie. Entonces, nada, supongo que algo va a pasar en el mundo en algunos años que va a hacer que los piratas sean torturados. No, mentira. No. Hablando de dominio público, se dice, por ejemplo, que el origen de ahora ya remontándonos más en los años 1920, 1930, surgimiento del jazz y del blues, los negros como en Estados Unidos haciendo quilombo y generando cosas bien impactantes y géneros bien propios, identidades muy geniales. Y por un lado sale el blues, por otro lado sale el jazz, y se empiezan a nombrar y empiezan a aparecer lo que se llaman los estándares. Estándares de blues y estándares de jazz, ya habrán escuchado alguna vez. Cuando uno va a una jam, lo que se tocan son estándares, porque los músicos rotan y hay que saber determinados patrones de acordes, determinadas armonías y melodías, que hay que saberlas de antemano. Para saber dónde entrar, básicamente. Para saber dónde entrar y no ser un desubicado. Sobre todo en la jam de jazz, ¿no? Que son jazz, por ahí que la gente tiene que irse a dormir, tiene que ir a comer, claro, ¿no? Esos hacen... Y dice, bueno, me toca a mí, te relevo dónde entro y te escucho. Totalmente, claro. Pasa para saber la cantidad de vueltas. Hay muchas, claro, cosas que se conversan. O sea, las jams son improvisación, pero su acotamiento, su encuadre, son los estándares. Uh-huh. ¿Qué son los estándares de blues y de jazz? Un estándar es una composición musical que ha adquirido cierta notoriedad, que es conocido por un gran número de músicos y que ha sido objeto de numerosas versiones, interpretaciones e improvisaciones. Eso es un estándar, ¿no? En el blues, cuando me puse a buscar si habían mujeres autoras de estándares, habían poquísimas, muy pocas. Una de las que encontré, y les invito a escuchar, es Bessie Smith, que tiene un tema que grabó en 1927, que se llama Backwater Blues, de Bessie Smith. When it rains 5 days and the skies turn dark at night, when it rains 5 days and the skies turn dark at night, then trouble taking place in the lowlands at night. There's enough trouble to make a poor girl wonder where she wanna go. Then they rowed a little boat about 5 miles across the pond. Then they rowed a little boat about 5 miles across the pond. And they rode me along. When it thunder, the lightning, and the wind began to blow. When it thunder, the lightning, and the wind began to blow. There's thousands of people ain't got no place to go. On some high old lonesome hill, and I went and stood up on some high old lonesome hill. Then looked down on the house where I used to live. Backwater blues done caused me to pack my things and go. Blues done caused me to pack my things and go. Bien, ahí escuchamos Backwater Blues, grabado en 1927 por Bessie Smith, una mujer que casualmente, como Chabela Vargas, que recién la nombramos, también tenía problemas grandes con el alcohol, que la llevaban a tener unos deslices en su carrera, que no fue muy larga la de Bessie Smith también, porque murió después de un accidente de tránsito. Hay unas historias que no pude confirmar, de que ella cuando se estaba desangrando no pudo encontrar un hospital que le haga una transfusión, que porque era negra. Bueno, acuérdense que estamos en 1927 en Estados Unidos, donde ser negro era complicado. En 2019 es ser negro en Estados Unidos. Sí, también es complicado. Sin duda. Pero al menos, yo que sé, un negro entra a un baño de un blanco hoy. Claro, En ese momento estaba totalmente separado. La canción esta, Backwater Blues, habla de una inundación de un río que no es el Mississippi. Ella vivía muy cerca del Mississippi, donde surge el blues. Los negros ahí, diciéndolo de forma muy burda, los que quedaron alrededor del Mississippi hicieron el blues, los que quedaron más cerca de Nueva Orleans hicieron el jazz. Pero es una forma muy burda de pasarle un trapo a la historia. Una mirada geográfica. Sí, totalmente. Habla de una inundación en la que Bessie Smith pierde su casa, tragedia, ¿no? En un río que está muy cerca del río Mississippi también. Entonces, los estándares tienen autor localizable, son de alguien. Los estándares más conocidos, tanto del blues como del jazz, se puede saber quiénes son los autores, pero el blues, por ejemplo, tiene unos patrones muy, muy acotados y tiene una forma de tocarse que se repite bastante y que es como... es casi de patrimonio público la estructura del blues. O sea, vos para hacer un blues tenés que tocar como tocaban o como tocan los blueseros. No podés inventar un blues nuevo. El blues tiene eso que te acota a la estructura. Entonces, como que tienen autoría, pero son una especie de su estructura, su forma. Son casi un bien público y nadie debería poder apropiarse de eso, ¿no? ¿De qué otras cosas, por ejemplo, no debería nadie poder apropiarse? Digo yo, del silencio, ¿no? ¿Ustedes creen que pensando, ¿cómo no? El silencio podría tener copyright, por ejemplo? No. No debería, ¿no? No. Bueno, les cuento la situación de John Cage, que fue un compositor que en 1952 publicó una obra 4 minutos 33 segundos, se llama. Se le está hundiendo la silla. Se está hundiendo. Te veo caer como más bajo. se me hunde la silla y era muy gracioso. John Cage, entonces, en 1952 publica esta obra que se llama 4 minutos 33, que es lo que dura, y es silencio. O sea, la pieza de silencio incluso es interpretada por orquestas y vos estás en el recital, son 4 minutos 33 de silencio, haciendo referencia a John Cage y esa composición. O sea, si yo estoy en un recital, ¿no? Y por X motivo dejo 4 minutos 33 de silencio... Estoy haciendo un cover. ¿No? Te recomiendo dejar 4:34 para evitar problemas con la ley. Esta es una versión mía. Mira, voy a hacer mi propia versión. Capaz que pensás eso. Hago de 4:34 para no tener problemas con la ley. Pero mirá lo que le pasó a la banda The Planets, que en 2012 saca un disco que se divide en dos partes conceptualmente y que está dividida en el medio por una canción que dura un minuto. Esa canción que dura un minuto no tiene ningún sonido, es silencio. Los herederos de Cage, porque Cage ya estaba muerto, le hacen una demanda por copyright, por infracción del copyright, porque ¿cómo vas a hacer una pieza de silencio si yo ya hice en el 52? A mí ya se me ocurrió hacer una pieza de silencio. Entonces, además esa pieza paga copyright. Me imagino esa discusión en la corte, ¿no? No, es tremendo. Escuche bien, señor juez. Casi un absurdo. Son los mismos acordes. Acá, escuche bien. Sí, totalmente. Bueno, ese es uno de los tantos casos en donde el copyright es cualquiera y una demanda por utilización de silencio me parece un viaje. No debería ser apropiable. porque la autoría del silencio, ¿de quién es, no? ¿De John Cage? Seguro que no. Me dejaste pensando, por ejemplo, en el caso de los White Stripes, creo que son, que tienen una pieza que es un acorde solo. Ellos suben, hacen crank, un acorde, bata y guitarra, ¿no? Pues estamos hablando de esa banda que tiene solamente dos instrumentos y que se bajan del escenario. Hay un concierto que los tipos van, hacen eso, un acorde y se bajan. Un poco ladris, hay que decirlo. Sí, no, si ahí se terminó el concierto, metelos, estás afinando. Acá discrepa profundamente el operador. No, quizás no se termine. Pero métele, yo voy, estoy afinando antes de arrancar el concierto, meto el mismo acorde casualmente, pum, plagio. Sí, podría ser. Podría aplicar. Bueno, es bastante absurdo, sí. Tan absurdo como lo que empezó a pasar con los samples. ¿Saben lo que son los samples? No. Los samples son un extracto pequeño de una pieza musical puesto en otro lugar, descontextualizado. Uh-huh. Loopeado, quiere decir que se repite muchas veces y genera un ritmo alternativo y se reutiliza. Agarro un segundo de la batería de algún lado y lo empiezo a cortar y pegar muchas veces, me genera un ritmo y hago una canción encima de eso. Lo que hace el hip hop, digamos. Claro, lo que empezó con el hip hop. Igual el sampler, para ir un poco más atrás, porque estamos escuchando ahora mismo Revolution 9 de The Beatles, que bueno, surge cuando estaba toda la onda de la música concreta, aquella música que experimental, muy experimental, que consistía en recortar y pegar cosas, hacer como collage de sonidos, y no precisamente de instrumentos musicales, sino también de sonidos cualquiera, salir a grabar sonidos del tren, salir a grabar sonidos del ascensor y ponerlos en un disco, compaginarlos y sacar una obra así. Esta obra, Revolution 9, de los Beatles, se publicó en el álbum blanco. Y no es el origen mismo, claro que no, de los samples, pero para hablar un poco de los samples, que se llaman muestreos también, porque sample quiere decir muestra. El origen de muestreos y de samples se puede remontar a la música concreta, que se trata de descontextualizar y reorganizar estéticamente sonidos grabados, no necesariamente de instrumentos. La tecnología permitió manipular los sonidos de otra forma y dio así otros estilos, otros lenguajes, ¿no? Entonces en el 68 The Beatles sacaba esta obra, pero no fue hasta los 80 en donde esto explotó, la utilización de samples, y fue a través de los DJs y el hip hop. En los 80 fue muy popular los DJs que musicalizaban fiestas, para cuando cambiaban de un vinilo a otro, para no hacerlo de manera brusca, a veces hacían lo que se llama scratch, que es como mover el disco. Ahí va. Para enganchar con otro, y cada uno tenía su estilo. Y bueno, así nació el extracto de pequeños ritmos que se repetían, y los DJs empezaban a cantar arriba, a improvisar arriba, a hablar con la gente de la fiesta, agitando sobre ritmos repetidos y loopeados, que no necesariamente eran una pista musical de un tema, sino un extracto pequeño repetido múltiples veces, ¿no? Entre los artistas más ampliados de la historia está James Brown. Una de las cosas que vi es que principalmente lo que se samplea, hay dos cosas que se samplean mucho, ¿no? En James Brown. Las baterías, que son de Clyde Stubblefield, que es tremendo batero, yo los ampliaría también, pero hay un par de ritmos de canciones de James Brown que están en múltiples obras bastante conocidas de artistas de hip hop, uh-huh, que toman esa batería y las amplían y rapean arriba. Y otra cosa son todos los gemidos que hacía James Brown. Totalmente. Las cosas que hacía, y todo eso que hacía entre una frase y otra, y era como su estilo también. También se samplea un montón, se recortan y se ponen en... Es más, ahora que lo decís, en algunos casos de los 80 hasta está el banco de sonidos con los gemidos de James Brown. Claro. Neumáticos. Claro, totalmente. Es increíble. Otra cosa que se amplió en ese momento, que James Brown fue bastante novedoso en los arreglos de vientos, que eran muy cortados. Todo era como muy pam, pam, todo muy cortado. Entonces era ideal para repetirlo hasta el hartazgo y cantarle arriba, digamos, generaban ritmo por sí solos. Ahora, ¿qué pasa con esos samples, no? Yo estoy violando la propiedad intelectual, en ese caso, si yo tomo un extracto de una canción que está registrada y demás y armo mi propio sample para hacer mi Diego Hip-Hop. La respuesta jurídica es sí, estás cometiendo un delito. Uh-huh. Estás infringiendo las leyes de copyright. Desde los 70 a los 80, cuando estaba como formándose todo eso que explota en los 80 del hip hop, no pasaba nada con eso. Cuando se vio que tenía como rédito económico, eso también, las discográficas empezaron a hacer demandas. Pero empiezan a aparecer, ya que estábamos hablando de casos absurdos, empiezan a aparecer demandas a una canción, tipo un sello, por ejemplo, Universal le hace a una canción 37 demandas por una canción sola, por 37 pedacitos de tema. Quiere decir que, no sé, por un segundo y medio, por dos segundos. Empiezan a hacer demandas por la utilización de partes muy pequeñas. Y ahí el hip hop se empieza a producir sus propios samples. La comunidad mismo negra empieza a encontrarle la vuelta a eso, de convivir con ese hostigamiento de las discográficas, en el que no pueden hacer algo que era re común para ellos desde hace mucho tiempo, pero que porque hubo un auge del hip hop, empezó a ser problemático y digamos, complicado de llevar. O sea, vieron un negocio más allá de no sé, ponerse la camiseta, la propiedad intelectual, ¿no? Como que eso es mío, de mi autor y ya está. O sea, vieron un negocio, dijeron acá, podemos demandar, vamos arriba. Pues tenemos que hagas 37 demandas a un autor, pues justamente. Sí, sí. Lo que pasa es que claro que si ves dinero siempre va a aparecer la empresa queriendo explotarlo lo más que pueda. Y uno de los brazos duros del hostigamiento de la industria cultural es el copyright, el derecho uh-huh. de autor. Es una forma de hostigar al otro, porque le caes con el peso de la ley y está establecido que no se puede utilizar. Y es contra natura porque nosotros todo el tiempo estamos reutilizando obras, pero bueno, la ley dice eso. Uh-huh. Y las discográficas usan muy a favor eso. Cuando me puse a buscar DJs, mujeres, en los 80, ahora hay muchas, incluso MC, las que cantan también, pero cuando me puse a buscar encontré muy poco. Y encontré una que me llamó mucho la atención, que después seguí investigando en su obra y me gusta mucho, sobre todo su cabeza, su forma de llevar adelante su proyecto. Ella se llama Jazzy Joyce, que nació en el Bronx en 1967, tiene 51 años ahora, y ella es productora y DJ. Y una de la primer producción de ella que se hizo bastante popular se llama It's My Beat y es de Sweet Tea, y ella es la DJ. Es de 1986 y la vamos a escuchar ahora. Bueno, ahí está It's My Beat de Sweet Tea y Jazzy Joyce, esta DJ que les nombraba. Después, cuando subimos nosotros el podcast de esto, yo pongo los links de todas las canciones que hemos escuchado para que puedan explorarlas. Bueno, hicimos referencia a la autoría anónima, a las obras huérfanas, al dominio público, a qué pasa cuando es difuso de quién es y cuándo puede apropiarse uno de algo, casos absurdos de demandas de copyright. Todas tienen que ver con de qué es lo que se puede apropiar o no un autor. Y Y después están los artistas que deciden que su obra de pique ya, en la actualidad, deciden que tenga que la gente pueda acceder, reutilizar con determinados fines, licenciar de manera libre y abierta. Y eso está enmarcado en lo que es la música libre. No voy a poner ningún ejemplo ahora de música libre porque quiero hacer algún día una columna especialmente de música libre, pero les quiero dejar, quiero cerrar con un texto que habla un poco de la propiedad intelectual, que es una conversación que tiene Osiris Rodríguez Castillo con Lauro Ayestarán, musicólogo. Y él, antes de cantar esta canción de Tiempo Adentro, dice en un recital: De Tiempo Adentro nació en una discusión con Lauro Ayestarán acerca de lo que es folclore. En esos años yo era funcionario del Sodre y solíamos departir largamente con Ayestarán. Él era musicólogo. Para él el folclore, desde un punto de vista científico, es un hecho concreto, una expresión popular que no puede ser reproducida ni firmada. Lo que yo hago, por ejemplo, él lo consideraba, y tiene razón, proyección folclórica, porque se basa en los antecedentes del sentir del pueblo, lo que sabe el pueblo, pero elaborado con una técnica moderna musical y poética. Así que lo que yo hago sería proyección folclórica y no folclore. Pero vete aquí, que hay otra manera de mirar las cosas. Yo le decía que es probable que también estuviera haciendo folclore para más adelante, cuando se olvidara mi existencia y mi paso por sobre la tierra. Se hiciera anónima mi canción y brotara de los labios del pueblo como cosa social, cosa del pueblo. La discusión era larga porque actualmente, con el registro de las obras y todo eso, es más difícil que la obra se haga anónima, pero no imposible. Entonces, para contestar este asunto, yo escribí unos versos que voy a tratar de recordar en obsequio a mi amigo. Así fue que escribió De Tiempo Adentro, que, si me permiten, les quiero leer ese texto que me parece maravilloso, de Osiris Rodríguez Castillo. Y dice: Quiero una copla que ruede cuando ya no ruede yo, semilla hermana del trigo, del tabaco y del arroz. Panaderito de cardo que ande como sin razón, sin que ni el viento se acuerde de qué tallo era la flor. Quiero que ruede mi copla, como la tierra y el sol, lejano ya de la mano que acaso los redondeó. Recuerdo que ande penando como un olvido de amor, abrojo que nadie sepa ni dónde se le prendió. Sede de un rey en cuyas tierras jamás se ocultaba el sol, su reino se hizo pedazos, pero su copla quedó. Polvo será mi guitarra, mi memoria, cerrazón, mi nombre puede que muera, mi copla puede que no. Dice Osiris Rodríguez Castillo. Que dice que los registros quizás sean una problemática para que las cosas se vuelvan anónimas, algo que preguntaba Fanny hoy más temprano. Entonces, si hay que buscar alguna culpa, podemos arrancar por los registros de obras, porque alguien tendrá la culpa. Muy bien. Bueno, así cerró esta columna del señor Salvador García, y lo vamos a estar esperando el miércoles que viene, justamente para una nueva entrega de este espacio que nos viene trayendo miércoles a miércoles y que nos va acostumbrando poco a poco, justamente para traernos un poco de música en el arranque de colectivos. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos enseguida con la entrevista a los distintos colectivos. Vamos a estar hablando justamente de cultura libre y feminismos y cómo esa intersección genera algunas reflexiones, justamente. ¡Vamos arriba! Colectivos. El entusiasmo de quienes transforman. Bueno, estamos de vuelta y esta vez rodeados de un montón de gente en el estudio que ahora vamos a pasar a presentar, pero vamos a hacer una breve intro justamente de lo que va a ser esta conversación. En este mes de marzo, que está marcado justamente por las actividades relacionadas al movimiento feminista en Uruguay, donde se viene llevando a cabo el ciclo de Feminismo y Cultura Libre 2019. Y aclaro que es 2019 porque entiendo que esto es como un puntapié inicial de algo que va a seguir en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto está organizado por Cotidiana Mujer, Media Red, Wikimedia Uruguay y Salvadora Editora. Se juntaron justamente para llevar adelante un calendario de actividades que arrancó con la cobertura colaborativa del 8M y sigue con toques, con una editatona y charlas. Y justamente para hablar de todas estas actividades es que tenemos a

Muchas gracias. Nosotros vamos a cerrar con un tema este espacio. Vamos a seguir escuchando Mínima. Justamente le recordamos que mañana la pueden ver en vivo ahí en el Tundra junto a Lila Tirando Violeta. Y volvemos enseguida con la agenda colectiva y para cerrar el programa. Va a sonar Casa para todos ustedes. Yo le estoy buscando la casa, no encontrando, dispersa por generar alguna cosa funcional. Yo le estoy buscando la casa, no encontrando, dispersa por generar alguna cosa funcional. Que eligen otro camino. Cerrando, pero no sin antes presentarles nuestra agenda colectiva. Arrancamos, Gonza, ¿qué tenemos para los próximos días? Bueno, ayer llegó la filósofa marxista afroamericana Angela Davis. La verdad que es una visita histórica para Uruguay. Y bueno, tenemos un audio para compartir. Hola, les habla Tania Ramírez del colectivo Misangas Mujeres Afrodescendientes. Les queremos invitar a todas y a todos a las actividades que vamos a estar realizando desde el Proyecto Horizonte de Libertades en el marco del 8 de marzo y del 21 de marzo, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Nos honra la llegada de Angela Davis al Uruguay y estaremos el 22 de marzo a las 18 horas en el Teatro Solís, donde estará brindando una conferencia magistral. Afortunadamente se agotaron todas las entradas, pero igualmente colocaremos una pantalla a las afueras del teatro para que puedan verla y escucharla. Y se estará transmitiendo por las redes sociales de Horizonte de Libertades y de Misangas, Facebook, además que por TV Ciudad. Y el 23 estaremos en la explanada de la Universidad de la República a las 18 horas, donde se le hará entrega del honor y causa. Y además contaremos con un discurso motivacional por parte de ella. Bueno, les esperamos. Estaremos cerrando con Rubén Rada y después con Se Armó Cocoa. Un abrazo. Bien, bueno, y de paso comentarles que el miércoles próximo vamos a tener compañeras de colectivo Misangas y algún otro colectivo para hablar sobre esta visita de Angela Davis a Uruguay. Y también en la columna de Salvador va a ser sobre música negra. Bien. Efectivamente. Además, siguiendo un poco con la agenda de los próximos días, les contamos que mañana jueves se va a estar desarrollando el festival No Más Trata. Es un festival en contra de, obviamente, en contra de la trata de personas. Está organizado por el colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, que es una coordinación de mujeres que busca visibilizar los casos de mujeres y niñas desaparecidas en Uruguay. Les decía, este festival se va a celebrar el jueves, va a ser en el Sindicato de Artes Gráficas, en Durazno, esquina Wilson Ferreira, y bueno, tiene un bono colaboración de 50 pesos, que justamente es para contribuir a la venida de un colectivo de madres víctimas de trata de Buenos Aires. Con este bono participan por un sorteo para una cena del Finisterre y también por un libro vinculado a la temática. Y bueno, el mismo jueves 21 se realiza el segundo encuentro de sexualidad, sexo y discapacidad. Va a ser a las 17 horas en la sede del PIT CNT en Jackson 1283-1283. Participan de la actividad las secretarías del PIT CNT, Género, Derechos Humanos, Jóvenes y Discapacidad, la Facultad de Ciencias Sociales y representantes de trabajadoras sexuales. Este viernes 22 se celebra Crear se puede, un encuentro de música, poesía y fotografía. El encuentro de música va a estar a cargo de Fer Henry y Sofía Gavar. La poesía llega de la mano de María Sánchez y Flor Lipchik, y la fotografía estará a cargo de Lili Gar. También el viernes va a estar desarrollándose la Marcha por el Día Mundial del Agua. Es una movilización en defensa de la vida, los territorios y contra UPM2. La convoca la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida. Y la consigna es vamos por el agua ya. Estas son, perdón, las dos organizaciones que convocan. A propósito, les recomendamos una nota de nuestro compañero Seba Penny sobre una charla que organizó la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que la encuentran en la página de la radio, donde se trató el tema de cianobacterias y extractivismo. Sí, bueno, y de paso, el mismo viernes, pero más temprano, a las 15:30, va a haber un conversatorio Desafíos en Calidad del Agua y Derechos Humanos. Exponen Carla Cruz, del Cure Rocha, Carolina Neme, de Proyecto Ecosur, Diego Hernández y Nazarena Beretta, de UDELAR, María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra, modera Javier Tax. Va a ser el viernes a las 15:30 en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, para terminar, tenemos una actividad que va a realizar la Asociación Trans del Uruguay. Tenemos un audio también para compartir. Lunes 25 de marzo, 18:30 horas, en sala de conferencia de la Facultad de Ciencias Sociales, ADRU hace la presentación del informe del CEDOSTAL, Basta de Genocidios Trans sobre Crímenes de Odio a Mujeres Trans del Uruguay. América Latina y el Caribe está documentando todos los casos de violaciones a los derechos de las personas y de las mujeres trans en toda Latinoamérica y el Caribe. Están todos invitados, todas invitadas y todes invitadas. Muchas gracias. Con esto cerramos la agenda colectiva y nos despedimos hasta el próximo programa. Bueno, un lindo programa, ¿no? Cargadísimo hoy con mucha gente. Sí. Y bueno... Muchas gracias. ¿Con qué nos vamos? Hay un temita ahí para que va a sonar al final. ¿Cuál es el tema musical que nos iremos escuchando? ¿Quieres que lo presente yo? Te agradecemos porque sos el que conoce el tema musical que va a sonar. Una cosita, sí, claro. Una cosita antes de pasar el tema musical. Alguna de las músicas que escuchamos y las artistas que se van a presentar mañana en Tundra, de noche, forman parte de, utilizan licencias libres, forman parte de esto que hoy mencionábamos de música libre. Se pueden encontrar en un catálogo que nuclea toda la música licenciada con Creative Commons de Uruguay. Ese sitio, que es un catálogo, es musicalibre.uy. Bien. Ahí pueden encontrar un montón de música que se puede copiar, distribuir, reutilizar, cada una con su licencia respectiva. Sobre todo disfrutar. Sí. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Agradecemos a todos que estuvieron ahí prendidos. Y en el correo de la semana irán apareciendo algunas informaciones nuestras que se desprendieron de este evento de hoy. Nos vamos escuchando a La Fem con Uva Le Monde. Hasta el miércoles que viene. Chau. Des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels. Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Passer à travers. Et moi.